Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Polos en Cereal. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García de la UNDE. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, amigos. Y Julio Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Julio me ha dicho que les pregunte, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal están? Muy bien, Aurora, gracias. Gracias por preguntar. No se siente muy natural. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan, los que están escuchando el programa ya seguido, y a los que están escuchando por primera vez también. Julio está intentando que el programa sea más humano. Es muy robótico, creo, ¿no? Creo que es como un programa para vulcanos más que para gente normal. Claro, o sea, como bien. Que les quede la duda si somos robots o no, ¿no? Pero que tiremos un poquito más para humanos, yo creo. Bueno, piden sus canciones y no dejen de participar en el sorteo. Sí, envíen los audios, las preguntas. Ah, sí, envíen sus audios. O las deliberaciones. Espérate, pero, o las no, epifanías pero, que puedan tener. Sí, eso sí. Pero recuerden que este programa va a salir después. Bueno, en fin. Porque hoy es 17 de julio del 2015, aunque este programa va a salir tentativamente el 28 de julio de 2015, luego de otros programas que hemos grabado antes, y no vamos a volver a la paradoja temporal. Pero un día como hoy... Un toque. Es que no moví, creo que no moví la foto. ¿Un día como hoy un toque? Es que un día como hoy, en 1800 o 900, pero al final... Un día como hoy, en 1894, nació Georges Lemaître, que fue un sacerdote, astrónomo y físico, que fue el primer académico en proponer la teoría de expansión del universo, o sea, la que más adelante se conocería como la teoría del Big Bang, al cual llamó la hipótesis del átomo primigenio o el huevo cósmico. Lo que están leyendo al respecto es que muchas de las teorías que propuso él primero fueron después atribuidas a Hubble. Entonces, él incluso fue el primero en derivar la ley de Hubble e hizo la primera estimación de la constante de Hubble, pero que fue publicada 2 años antes de que le publicara Hubble. Pero aún así, en general se les atribuyen todos estos hallazgos, no son hallazgos, ¿no? Sí, no. Lemaître era un cura, ¿no? Católico. Sí, era un cura. Estaba muy interesado en tener un modelo matemático para el origen del universo, ¿no? Para la creación. Y un universo en expansión, un universo que por lo menos tal vez está parado ahora, pero se expandió en un inicio, y antes de esa expansión, pues es muy fácil poner a Dios. Fue un modelo matemático, ¿no? Pero Hubble fue el que... digamos, no es original en el modelo de expansión del universo, pero sí acumula en California, pues en los años 20, acumula la evidencia para la expansión del universo. Uh-huh. Bueno, y ese es el concepto del huevo cósmico no es solo de él, ¿no? Hay por todos lados. O sea, hay un montón de cosmologías metafísicas que se atribuyen ese nombre también, ¿no? El huevo cósmico es el origen de todo, digamos. Uh-huh. Sí. A ver, ¿a qué refiere más o menos? Ahora se llamaría la singularidad, ¿no? Un punto. Agarras una gallina cósmica. Infinito, o entre comillas infinito de materia y energía, ¿no? Sí. O de energía en realidad sería, no habría materia, ¿no? Pura energía. Pero, sí, sería en este caso un huevo de energía, ¿no? Sí. Ya tenemos el nombre del programa. La campanita, tin, tin. Para que tengan una idea, tendrían que comprimir toda la energía del universo en un punto más pequeño que un átomo, ¿no? Claro. Entonces es recontra apretado, ¿no? Y ahora la materia, básicamente la materia es lo más denso que se conoce, porque la energía se expande un poco más, es prácticamente vacío también, 99.99% de los átomos es vacío, ¿no? Está vacío. Wow. Por eso que se puede comprimir a lo tan chico todo el universo, ¿no? Es la idea del huevo cósmico, de la singularidad. Es casi, no te lo puedes imaginar. Ese es el punto. Cada vez que yo vamos a pensar estas cosas, siempre llegas a que no te lo puedes imaginar. Bueno. El caso de que no te lo puedas imaginar no quiere decir que, como teoría, no sirva para predecir ciertas cosas. Porque, claro, no hemos evolucionado para imaginar números tan grandes o espacios tan vacíos como el átomo, que es prácticamente nada, porque lo que vemos son objetos sólidos, ¿no? O líquidos, ¿no? No vemos objetos vacíos, ¿no? Pero sin embargo, las matemáticas, ¿no? Te pueden ayudar a entender estas proporciones, ¿no? No, Julio, supongo, porque intuitivamente no se puede, ¿no? La magnitud del tiempo, lo vasto del universo, intuitivamente es algo que no se puede aprender, ¿no? Queda como una, como una etiqueta, ¿no? Queda ahí o sea, no es imaginable, simplemente, o sea, se puede hablar de eso, es difícil de imaginar. Pero la ciencia que respalda esa idea sirve para hacer predicciones. Entonces, por eso que Es como lo que está es hablando útil de la tomarlos en teoría de las cuenta. cuerdas. Que La teoría de las o sea, cuerdas. lo que sale de trabajar en base a ese modelo es útil. Pero eso. Bueno, es diferente, porque en el caso de la teoría de las cuerdas, eso no hace que el Es útil modelo. Eso, teóricamente. claro, pero eso no valida el modelo. No, En este claro, la teoría de caso, cuerdas sí en valida. Modelo sí realidad es la. podría. Podría decirse que la teoría de cuerdas en realidad todavía no es ciencia, ¿no? Que es metafísica. Claro, no es una es más, no es una teoría. No, no, no Claro. debería llevar el nombre de teoría. O sea, no como teoría Bueno, científica, ¿no? Pero sí es una claro, no es metafísica una. basada en matemáticas. Es una hipótesis. Bueno, esa fue la efeméride del 17. Ah, yo hice algo que me pasó muy interesante. Se rompieron mis lentes de acá. ¿Cómo, Se Aurora? rompieron No estoy tus lentes. segura. Sí, mis lentes. Bueno, no la lente, sino la montura. De un costado. Y le he Sí, puesto puedo una. intervenir Porque pasó una ambulancia, pero yo, en defensa de la teoría de las supercuerdas, disculpa que interrumpa tus lentes, Aurora, creo que es más, algo más que una simple hipótesis. Tampoco es una teoría probada de todo, ¿no? Porque no tiene experimentación, no tiene un valor experimental, pero es súper, súper elegante, tan elegante que merece algo más que una mera hipótesis, ¿no? Es No, una claro, hipotería. El asunto unifica no es, todas las sí, teorías, ¿no? no es que sea una hipótesis, Bueno, sino que el hecho de que le falte comprobación empírica la hace una metafísica. O sea, es una explicación del universo, sin comprobación empírica. Eso es exactamente lo que es una metafísica, ¿no? No se preocupen que vamos a tener un programa sobre la teoría de las cuerdas. Probablemente nos consigamos un físico de verdad para hablar sobre eso. Bueno, alguien que esté metido en eso, ¿no? Porque en realidad muchos físicos, a la medida que yo conozco, no conozco tantos, pero no les gusta la teoría de las cuerdas. En fin, esa fue la efeméride del 17 y la efeméride para cuando salga ese programa, que es el 26 de julio. Un día como el 26 de julio en 1920 nació Rosalind Franklin, que fue una química inglesa que trabajó con rayos X y fue una de las. Una pionera. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Una de las contribuidoras esenciales en el desarrollo de las estructuras de ADN y de ARN. Bueno, y más adelante para entender a todas las estructuras, casi todas las estructuras, ¿no? Estoy leyendo y me parece que es una como una superhéroe olvidada de la ciencia. ¡Ey! Esa es marca registrada de otro programa, por Sí. favor. Por eso Pero sí, de hecho, se debe editar, pues se debe editar para que quede. hablamos una vez de McClintock, y de hecho ellas dos, o sea, ellas y son las precursoras de no sé cómo llamar toda esta corriente de gente que se ocupa del ADN, ¿no? Pero son precursoras por así decirlo, incluso de la genética y de la ingeniería genética, ¿no? Sin esas contribuciones no se hubiera podido llegar a lo que tenemos ahora. Viendo la contribución que hizo para detectar la estructura del grafito, eso me hace acordar las diferentes estructuras que pueden tomar los átomos de carbono ¿no? Para crear diferentes texturas o cómo se llaman. O sea, son los mismos átomos y no es que están formando moléculas, sino que los átomos están adecuados de cierta forma, como por ejemplo en un Como nanotubes, tetraedro. ¿Qué? carbon nanotubes, no olvides, Claro, película. pueden Te voy ser a poner mantas, ahorita. hay mantas, como una red, digamos, de carbono en no sé qué polígonos, ¿no? Y después también hay tubos. Claro, Hay en tubos, ¿no? tubos. Acá están los Entonces, en carbon esos tubos puedes nanotubes. meter, o sea, puedes pasar una molécula de agua, una por una, ¿no? Esos tubos pueden Ah. ser utilizados para filtrar cosas en la sangre. Tú puedes poner, digamos, una cápsula dentro del cuerpo que vaya liberando una sustancia de manera paulatina y regulada, ¿no? Sin que pueda penetrar nada que sea más grande, ¿no? Entonces, hay un montón de aplicaciones. Sí, le dicen los nanotubos de carbono. Y son súper resistentes y biocompatibles. Ahí vemos las aplicaciones entonces, de entender las estructuras geométricas que pueden tomar los átomos. Y eso es importantísimo si queremos en algún momento construir un ascensor al espacio. En vez de estar gastando energía en poner los objetos en órbita, se requiere de mucha energía para escapar a una órbita estable, ¿no? Entonces, un ascensor, por un ascensor, poner cosas al espacio y ponerlas, o sea, satélites y ponerlos directamente en órbita, Eso a mí me soltándolos del sigue ascensor. pareciendo implausible, ¿eh? Es Es muy, plausible. muy. Yo sé que sí, pero a mí me sigue pareciendo no mucho. Lo que de cientos de kilómetros, o sea, de carbono, ¿no? De fibras de carbono y tienes que producirlas de manera muy, muy barata para que sea costoso, para que sea, digamos, rentable. Bueno, y siguiendo con esta línea temporal. En esta línea temporal, el miércoles, fue el paso de la sonda Nuevos Horizontes por Plutón, ¿no? Y las primeras tomas de foto de alta resolución que fueron enviadas a la Tierra. Víctor, cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Sí, o sea, una de las cosas que me dejó a mí sorprendido en las primeras fotos de Plutón, porque en realidad no se sabía bien, las fotos del Hubble son muy borrosas, ¿no? Es que es más o menos, o sea, no es tan rojo como Marte, pero es un planeta rojo. Yo me había imaginado a Plutón o medio verde, o en todo caso negro o gris, pero es más rojo, es como un planeta rojo. Y tiene un montón de propiedades de otros planetas, ¿no? Por ejemplo, bueno, en realidad es un planetoide, para ser exacto, ¿no? Pero tradicionalmente lo consideramos un planeta. Tiene cráteres, ¿no? Se han encontrado que, digamos, o sea, debería tener cráteres, como todo objeto duro, pero como Plutón está cubierto con una pequeña capa de hielo de nitrógeno, que es muy suave y esponjoso, eso hace que cada vez que cae un meteorito, el cráter se forme, pero se deshaga rápidamente, ¿no? Entonces no, prácticamente no quedan casi cráteres sobre la superficie por esta gruesa capa de hielo, ¿no? Y esponjosa, ¿no? ¿Y cómo? Y la otra pregunta sería si tiene océanos, ¿no? Y parece que hay suficiente esas capas de hielo y nitrógeno, son, o sea, generan tanta presión porque son bien profundas, que podrían generar la presión suficiente para tener un océano en el interior, ¿no? Como Encélados o como Europa, ¿no? Podría también Plutón tener un océano a gran profundidad. Y eso se responde porque a la hora que la sonda Nuevo Horizonte pasó rápidamente, tomó unas fotos de algunas grietas que estaban donde el polvo de hielo y nitrógeno estaba cayendo dentro de las grietas, ¿no? Entonces posiblemente puede estar cayendo dentro de un océano, porque bueno, antes se pensaba que tenía, por ejemplo, lunas, no se sabía que habían 5 lunas, ahora se han descubierto mucho más, y ¿Cuántas las lunas lunas, han descubierto? específicamente las lunas de Nix y de Hydra, tienen las, digamos, condiciones para generar la gravedad suficiente para amasar un poco a Plutón, y eso también podría contribuir con la presión a tener, digamos, océanos de agua líquida. Y también, como estas lunas son un poco más secas y también se asume que caen ahí asteroides, podrían botar polvo e inclusive se piensa que Plutón podría tener anillos, ¿no? Todas esas, en realidad hay como indicios, porque la sonda va a mandar la información lentamente, ¿no? Poco a poco, durante años, conforme se vaya alejando. Y van a venir cada vez más fotos y en estos próximos años posiblemente se vayan a poder responder a todas estas preguntas, ¿no? Exactamente cuántas lunas tiene Plutón, por la más grande, si tiene anillos, si tiene océanos en su interior, si se forman, digamos, grietas, cómo son estas grietas, y también posiblemente si tiene geysers, o sea, si tiene chorros de agua o de vapor. De nitrógeno, tal vez hay otros elementos también ahí que puede estar expulsando, ¿no? Sería interesante poder tener de todas las fotos que vaya a mandar justo alguna donde sale algún géiser, ¿no? La ¿Hasta transferencia de ahora? las fotos es bien lenta, ¿no? Por eso es que llegan poco a poco. Creo que es aproximadamente 1 kilobyte por segundo, ¿no? Pero la primera foto la mandó rápido, ¿cómo? Sí, no, pero no la mandó rápido. No el tan ancho de rápido, banda, porque el digamos, paso es por bien Pluto fue a las 6 de reducido, la mañana. por la distancia a la que está cerca a 1 kilobyte por segundo. Entonces, y La como son fotos grandes, primera foto le tomó como 3 o 4 horas. No, porque el paso por Plutón, aunque el paso fue a la hora GMT menos 5, hora de Perú, fue a las 6 de la mañana. Y la primera foto llegó acá, GMT menos 5, entre las 9 o las 10, no me acuerdo ahorita bien qué hora No, era. o sea, ha pasado volando en un día prácticamente, por todo el sistema en unos pocos días, y ha guardado todas las imágenes en el disco duro y las está mandando, ha mandado algunas imágenes al azar, que son las que hemos recibido ahora, y va a ir mandando imágenes muy lentamente durante años, hasta que ya mande todas, ¿no? Esperemos que siga funcionando, salvo que se estrelle contra algo. Pero es poco probable, ¿no? Sería un Víctor, ¿y desastre cuántas que lunas mande hasta el ahora 1% de las tiene? imágenes y se estrelle contra un meteorito, bueno. Víctor, ¿cuántas lunas hasta ahora se sabe que tiene Plutón? Pucha, no, me tendría que revisar ahorita, pero yo leí que alrededor de 15, tal vez 20, algunas son muy pequeñas, ¿no? Voy a revisarlo Y bueno, ahorita. y vieron, yo me acordé que otro tema quería ver, ¿vieron la cara de Pluto? Cuando vieron la cara de Pluto, en Plutón. Cuando yo vi la cara de Pluto ya no pude volver a ver el corazón. Eso es mi misión cumplida. Es que uno de los temas que quería aprovechar para comentar es que mucha gente estuvo posteando esta foto de Plutón con un corazón al medio, ¿no? Y es un clásico ejemplo de pareidolia, que es la tendencia del ser humano de buscar formas, figuras y patrones. Usualmente figuras humanas, caras, cuerpos, perfiles o partes humanas, pero en general también la pareidolia se aplica a buscar formas y patrones donde no los hay. Entonces, cuando yo vi, primero no entendía por qué algunas personas posteaban Pluto nos ha recibido con amor, y yo no entendía por qué, porque yo no veía nada. Hasta que después alguien por fin dibujó el corazoncito y ahí entendí que era un corazoncito. Pero en verdad tú puedes ver lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, después cuando pusimos la cara de Pluto, para mí incluso encaja perfectamente con el perfil de Pluto, ¿no? Y nada, quiero aprovechar para hablar sobre eso, ¿no? Que el ser humano tiende a buscar las imágenes de algo familiar, conocido y completar el patrón donde sea. Y la pareidolia es esta condición humana de buscarlo en objetos materiales. Las sombras en la pared, en los planetas, en la luna, el conejo, ¿no? O la cara de la luna. ¿Qué más? Pluto. Pluto. Yo buscaba en la cocina, las Ah, a cornetas de mí me la pasa cocina. que cuando veo las cortinas, por ejemplo, No, cuando éramos o niños nuestras cuando, cortinas de verdad tenían imágenes, sí, ya sé, no, pero ahora eran, veo las cortinas o veo el techo, y bueno, el techo no tanto, pero las cortinas más, con los patroncitos que tienes, empiezo a ver caritas o claro, así. o la típica tostada de la cara de Jesús, ¿no? Una tostada de la cara de Jesús o esas imágenes que salen. Había una señora que juntaba papas fritas, que trabajaba en una fábrica de papas fritas, y juntaba papas fritas con caras de famosos. Y nada, tenía su colección de papas fritas con caras de famosos. Mira, Bueno. acá tengo información, por ejemplo, normalmente digamos, antes de que la nueva Horizonte pase por ahí, se conocían 5 lunas de Plutón, las más clásicas. Las más grandes, Caronte, ¿no? Que tiene algo de 1.200 kilómetros de diámetro y es, digamos, un tercio de lo que es Plutón, ¿no? Y de ahí sigue Nix, que tiene algo de 100 kilómetros de diámetro, de ahí Hidra, con un promedio 100, por ahí, de ahí Cerbero, que tiene algo de 20, porque acá hay promedio nada más, ¿no? Eso es lo que se va a medir ahora conforme pasen los días. Y la última, la más pequeña, Estigia, ¿no? Con algo de 20 kilómetros de diámetro. Y estas fueron, digamos, las últimas lunas, las últimas 2 lunas fueron descubiertas recién el 2011 y el 2012, ¿no? Entonces hay objetos más pequeños, o puede ser alguno grande que se nos haya pasado, ¿no? Entonces es interesante que lo ideal sería poder llegar al Plutón y dar vueltas alrededor del sistema, como hizo la sonda Rosetta, ¿no? En los cometas, en Ceres, por ejemplo, ¿no? Pero esto simplemente ha sido un flyby, o sea, ha pasado volando bastante rápido de costado y ha tomado todas las fotos que ha podido. Había que regresar. El problema es que está bastante lejos, entonces es complicado mandar una misión que pueda llegar y orbitar el planeta y mantenerse, digamos, funcionando por mucho tiempo, ¿no? Claro, lo que pasa es la velocidad la que posibilita eso. Si te pones a pensar, una luna que como que así tiene 20 kilómetros de diámetro, ¿no? Compararla con la velocidad que tiene actualmente la sonda, que es de 15 kilómetros por segundo, más o menos. Adrián, entonces, ¿y tú sabes qué método de transmisión de datos utilizan? A esa velocidad, pues, no te puedes acercar tanto al objeto como para darle vueltas. Perfecto. Se te quema, simplemente, ¿no? Tiene que pasar a una distancia como para que no sufra la sonda y poder tomar fotos, pero se tiene que seguir de largo nomás. Claro. ¿Y tú sabes qué método de transmisión de datos utilizan para mandar, por ejemplo, las fotos hasta acá? Onda de radio, ¿no? Onda de radio, sí. Tienen como una parabólica ahí, ¿tienen, no? Como un radar, acá, por así decirlo. Que hay un problema también con eso, porque la antena que capta las ondas de esta sonda también tiene que captar señales de otras ondas que están por otros lados, ¿no? Entonces no puede dedicarse completamente a la información de New Horizon. Y eso es en parte por qué demora tanto que llegue una foto, ¿no? O sea, creo que son 10 gigas que tiene que mandar esta sonda y va a tardar unos 9 meses aproximadamente, ¿no? Sí, pues mira, porque la misión fue lanzada en 2006, ¿no? Y antes de eso había por lo menos 10 años de preparación. Entonces es una misión, o sea, que requiere un equipo científico que han estado 20, 30 años trabajando juntos en este proyecto, ¿no? De explorar el último mundo del sistema solar, ¿no? La última frontera, el último horizonte, ¿no? Y eso, y en estos próximos años que mande que llegue información, vamos a poder descubrir, pues, también cosas tal vez nuevas sobre el origen del sistema solar, ¿no? Eso me recuerda que uno de los comentarios que recibimos era que cuando la sonda partió, Plutón todavía era considerado un planeta. Y para cuando llegó ya fue, ya no era considerado un planeta. Sí, qué depresión, ¿no? Que de repente te cambien de categoría en pleno camino. Ya no puedes regresar. Eso se le llama proyección, Víctor. Plutón no siente, no es un ser sintiente. Bueno. Pero le hemos dado, mira, para ser un planetoide es el más popular de todos, ¿ah? ¿Eh? Porque Ceres, sí. Nadie le da bola, y al otro, ¿cómo se llama? El del cinturón de... Es que hemos sido adoctrinados desde niños a cantarlo junto con el resto, con los otros 8. Y era el último, uno siempre se acuerda del último. Bueno, quiero aprovechar la fecha cuando salga este podcast, tentativamente el 28 de julio, es el día en el que se celebra en Perú las fiestas patrias, que es la excusa de celebrar el día en el que se proclamó la independencia de la República. La República del Perú. Y quería aprovechar para tocar algunos temas de mitos patrios o de mitos. ¿Qué son? Del Perú. Del Perú. Sí. Y un momento se me ocurrió buscar mitos en general, pero me di cuenta que iba a ser demasiado larga la lista, así que lo reduje a Perú nomás. Pero también quiero aprovechar, antes de empezar, quiero que cada uno me dé una posición de menos de 3 minutos, si puede, o de 5 minutos. ¿Cómo se sienten? Una vez conversamos sobre esto, ¿no? ¿Qué tan identificados se sienten ustedes? ¿Se sienten peruanos? ¿Sienten que es importante identificarse con la nación? ¿Creen que es uno de esos, creen que es un sesgo nada más? ¿Qué opinan? No, yo sí me siento, yo me identifico como peruano por una cuestión de la sensación de cercanía. O sea, como cuando llegas a tu casa y te sientes cómodo. Por ejemplo, en mi ciudad de Lima me siento más cómodo que en otras ciudades porque conozco todo, sé para dónde ir, ¿no? Igual en general en el Perú también, o sea, me siento bastante cómodo y eso hace que me sienta como... que de esa manera me siento peruano, ¿no? Por otro lado, por el lado de los símbolos, la bandera, eso, ahí sí yo siento que es una total superstición y por eso no la respeto para nada, o sea... el hecho de... Y por el lado del orgullo. O sea, para mí la bandera es un trapo de colores, igual, ¿no? El himno, ¿no? Pucha, es un... Como música es regular y la letra es un desastre. En general, así, esa es la percepción que tengo de todo ese, el patrioterismo, ¿no? Pero lo que sí siento es una sensación de pertenencia a un sitio por... No sé, por... ¿Cómo le puedo decir? Por comodidad, por familiaridad, ¿no? Pero, ¿y te sientes orgulloso de ciertas cosas? Por ejemplo, cuando dicen que el ceviche ganó una competencia de comida en, qué sé yo, cualquier país. ¿Te sientes orgullo de, sí, yo soy peruano y esto es peruano? Es No, muy creo que bueno. no. No. Por ejemplo, el otro día creo que tú pusiste una noticia de un concurso de matemáticas, ¿no? Perú ha ganado un Ah, concurso de matemáticas. sí. Y sí, yo sentí, ah, man, ya qué bacán. Por eso yo ahora soy mejor matemático. Como ellos, estos chicos ganaron Ah, este sí. concurso de matemáticas, ahora yo también soy mejor matemático, ¿no? Así Nada que funcionan las ver, ¿no? estadísticas. Claro, no, no, no sé. Entonces no eres patriota, o sea, te gusta, o sea, te has acostumbrado al lugar donde vives, pero te hubieras podido acostumbrar a cualquier otro lugar. Sí, o sea, no sé si cualquier otro lugar, pero de repente muchos otros lugares, ¿no? Sí, lo que yo Es una cuestión siento, yo es circunstancial. una cuestión de identidad. Yo sí me identifico como peruano, ¿no? Claro, pero hubieras tenido la misma capacidad de identificarte con cualquier otra nación, salvo que la nación sea un desastre, ¿no? Y que haya, no sé, muerte por las calles y peste e inestabilidad. Pero en Claro, Perú, el país a mí lo está que me mejorando causa en eso. es como es simpatía, o sea, muchas cosas que tiene Perú me causan simpatía, me gustan, ¿no? Y yo creo que eso lo comparto me parece, con las mismas personas que dicen que se sienten orgullosas por el ceviche peruano y eso. Es una cuestión de simpatía, solamente que utilizan un término distinto, ¿no? El orgullo en realidad, si lo miras bien, no tiene sentido cuando no es algo que parte de ti. O sea, si es un logro extranjero, o sea, un logro, digamos, de una tercera persona, tú no tienes por qué sentirte orgulloso de eso, ¿no? Sí, como decía Schopenhauer en un libro que recomiendo, que es El arte de saber vivir, que es genial. Schopenhauer es anterior a Nietzsche, ¿no? También es un ateo conocido. Él pensaba que él criticaba el nacionalismo, ¿no? Él decía que las personas nacionalistas que se creen, o sea, que son orgullosas de los que algunas personas en su propio territorio logran, es porque en realidad se tienen que coger de un orgullo general que es ficticio, cuando no tienen de qué enorgullecerse por sí mismos, ¿no? Entonces, como en sí mismos no tienen ningún logro importante, entonces se suman al logro del fútbol, o Sí, se suman sí. al logro de la economía, Bueno, en el Perú no hay o mucho a lo que sumarse en ese y caso. como no tienen identidad por sí misma, entonces se suman a esta identidad general, ¿no? Claro. Yo no soy, yo no me considero ni patriota ni antipatriota, tal vez apatriota, pero lo que sí me considero, tal vez, no sé, parafraseando a Carl Sagan, es un ciudadano del cosmos, ¿no? Una persona que se nutre de todo, de cosas peruanas y de también cosas extranjeras, para intentar formarme la mejor opinión y adoptar las mejores costumbres, ¿no? Porque si nos examinamos, en realidad muchas cosas las consideramos peruanas o tal vez autóctonas no lo son, como, no sé, las polleras, ¿no? Las polleras fueron introducidas por los españoles, ¿no? Era la típica vestimenta que tenían las campesinas de España, ¿no? O algo en México como los mariachis, ¿no? Entonces, hay mucho de lo que se considera autóctono que en realidad es una mezcla entre varias culturas, siendo la española abusiva e impositiva sobre la otra de todas maneras, ¿no? Pero es una mezcla al fin y al cabo, ¿no? Y Aunque okay, ahora la influencia de Estados Unidos puede haber inclusive superado a la influencia que España tuvo por tanto tiempo, ¿no? sí. Aunque okay, si lo piensas bien, no hay tanta distancia entre la gente que se siente orgullosa de sí misma o de sus propios logros y la gente que se siente orgullosa de los logros de los demás cuando esos demás están en el mismo territorio que uno, o sea, en tu ciudad o en tu país, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de tus logros, en realidad son automáticos, o sea, se deben a cosas que tampoco tú has tenido nada que ver en ellos. Por ejemplo, que si naciste más alto y tienes más facilidad para el básquet, o si naciste más inteligente, o si naciste en un hogar con mejores condiciones educativas. No sé, al final, sentirse orgulloso por los propios logros también es cuestionable, ¿no? Pero Sí, también puede ser algo positivo, también puede ayudarte a vivir mejor. Entonces, no estaría tan mal tampoco esa idea de sentirse orgulloso por las cosas que le hacen los demás, ¿no? a ver, Ya, Julián. yo me pongo a pensar a veces qué cosa es Perú, qué significa Perú, o sea, como territorio, no es la tierra, no es algo geográfico, es más como algo cultural o ideas que compartimos, ¿no? Yo creo que va más por ese lado. Y por ese lado, claro, descriptivamente sí soy, me siento peruano porque comparto muchas formas de ver el mundo ¿Con quién? con las personas que conozco, ¿no? Todas las personas que conozco han influenciado de alguna forma mi manera de ver el mundo. Y la mayoría de personas que conozco son peruanos. Y en ese sentido, veo el mundo como un peruano. Pero lo que no me gustaría sería restringir. Y impedir que eso me permita ver el mundo como lo vería una persona que está fuera de este territorio demarcado, ¿no? Que racionalmente me parece que eso no es conveniente, o sea, no es conveniente encerrarse en un territorio geográfico, ¿no? Pero a veces sucede o sea, en la vida práctica, claro, después me doy cuenta, ¿no? Pero, o sea, sí me ha pasado antes, ¿no? Como que no. Quizá hay un poco de choque cultural al pensar cómo ven el mundo en otros lados. El concepto de Pero. nación se tiene que extender a toda la especie humana. Sí, pero justo ahora que Julio dijo eso, yo sí me siento peruana de manera descriptiva. Y hablando del concepto de nación, que lo querramos o no, si vamos a mantener un modelo económico que mantenemos o algo, si tiene que haber pequeños administradores, ¿no? Entonces podríamos en el futuro restringirlo a tu área de administración. Pero, por ejemplo, para mí yo lo veo más bien al revés. Yo solamente me siento identificada con que nací acá adentro. Es como, o sea, es como si, imagínate que fuese un poquito más estricto y te identificaras con el hospital en el que naciste, ¿no? Entonces Claro. simplemente llevaría la descripción, pero no me sentiría identificada con nada. Y ya más bien no me siento, o sea, para decir eso tendrías que sacar un promedio del pensamiento del común de todos los peruanos, o sea, de todos los peruanos. Pero por eso cada, digamos, claro, obviamente cada peruano tiene diferentes experiencias, ¿no? Pero hay algo continuo, ¿no? Digamos, si dos personas nacen cerca, Sí, probablemente tengan las mismas clases hay de mucha diferencia. ideas. Pero regresando a lo que dijo Adrián, por ejemplo, yo no creo que que sea ni malo ni bueno identificarte con, o sea, el patriotismo, mientras, para mí es como la religión, ¿no? O sea, mientras sea tu roche, mientras sea lo que a ti te gusta y no se andes por ahí imponiendo a nadie más, yo no tengo ningún problema. Para mí el problema Pero viene cuando se da la imposición o el intento de imposición a otros, ¿no? O cuando varias tus creencias en eso, ¿sí? uno puede analizar la funcionalidad que ha tenido en la historia del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo que ha surgido cuando surgieron las naciones, porque el Estado tenía que protegerse y la manera más conveniente es convencerlos de que son mejores porque viven en ese territorio y que eso les da derecho a defenderlo como grupo y también inclusive atacar, invadir otros territorios y imponer sus ideas, ¿no? Y su sistema. Claro, pero Esa es sigue la siendo, funcionalidad. hay una funcionalidad para el territorio en sí mismo, no para el individuo que está dentro del territorio. Bueno, espérate, Sirve como antes de una eso, excusa, ¿no? O pero antes de sea. eso, quiero regresar a un punto que dijo Adrián sobre el hecho de sentirse orgulloso de tus propias logros o no. Igual no creo que tenga nada de malo sentirte orgulloso, siempre y cuando no cometas, no dañes a nadie mediante eso. Pero justo hoy estaba conversando con alguien y era como, por eso es que en general ni los halagos ni las ofensas deberían ser importantes, ¿no? Porque ambos son como tipos de, son falacias igual, ¿no? Y en tu vida diaria también son falacias. O sea, en general, el ser humano saludable, entre comillas, tiende a asignarse mayor peso cuando comete un error o cuando comete un acierto, dependiendo, ¿no? Entonces, usualmente el error de atribución a otros se da cuando tú crees que cuando tú tienes un logro importante fue gracias a ti mismo. Pero cuando otro tiene logro importante, ah, no, fueron sus circunstancias, ¿no? Fue así que lo ayudaron, pasó algo, ¿no? Entonces, el ser humano tiende a no atribuir el mismo grado de importancia a las circunstancias o al yo de cada individuo por separado. Pero un buen balance sería que si vas a tomar este punto de vista, tómalo y aplícalo a todo. O sea, si vas a creer que tus logros están influenciados por las circunstancias y no son únicamente o exclusivamente gracias a algo que sea tú, entre comillas, puro o lo que sea, conceptos aparte, entonces, alguien está leyendo. Entonces, aplícalo también para cuando cometas desaciertos. O sea, ni tus logros ni tus desaciertos son completamente atribuibles, ni motivo de orgullo, ni motivo de lo que sea lo contrario orgullo. Claro, tus ¿Verdad? logros son parte de tu naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, es como sentirte orgulloso por ser alto, por ser no sé, pues Claro. ¿no? Lo que Pero, sea. y lo mismo aplicado a lo negativo, ¿no? Incluso tus fallas muchas veces son atribuibles a circunstancias, muchas de las cuales puedes cambiar y es bueno que las cambies, ¿no? Pero algunas otras no, ¿no? Como sea, es como decir, no llegas a un estante, yo por ejemplo no llego a muchos estantes, pero obviamente no es mi culpa no medir más, ¿no? De altura. Claro. Entonces hay circunstancias que no puedes cambiar, hay circunstancias que sí puedes cambiar. Ok. Vale, dale, dale. Ah, van a seguir, porque quiero comentar algunos mitos patrios. Ya que el día de hoy no vamos a tener ciencia ficción, así que vamos a comentar, gracias a las fiestas patrias, algunos mitos patrios. Bueno, hay dos mitos grandes y que la mayoría ya sabe que son falsos, que es el de la... ¿Cuál? ¿El del himno El de la, nacional? el del, ¿cuál es el mito? El mito que dice que el himno nacional es el El segundo que... más bonito del mundo, ¿no? Como en casi todos No, los el otros mito que países dice del que somos mundo. libres, ¿te refieres a Sí, ese? sí. Segundo más deprimente, ¿no? Bueno, el mito de Alfonso Ugarte y la bandera, ¿no? El mito de Alfonso Ugarte suicidándose y tirándose por el morro. Ahorita no lo puedo hacer clic. No, Yo lo que me conozco acuerdo una del mito. alternativa a ese mito. Dicen que en realidad Alfonso Ugarte estaba yendo con el caballo fuera de control y cambió el viento y los envolvió ambos en la bandera y como no vieron ni mierda, se cayeron por el morro. Bueno, el mito que nos cuentan a muchos en el colegio es que Alfonso Ugarte estaba con el estandarte, ¿no? Y huyendo, y para que no apresaran, lo cual es muy pavo. O sea, cuando tú eres niño te lo crees, pero después te das cuenta que es muy pavo, porque ¿por qué se suicidaría para que no agarre una bandera, ¿no? Bueno, la cosa es que se tiró del morro hacia el mar, decidiendo suicidarse para salvar el honor de la bandera, ¿no? Lo cual es un mito a todas luces. Y bueno, no hay ninguna prueba, no se encontró, no hay ningún ni prueba material, ni testigos directos del hecho. Entonces es básicamente un mito. Y ese es el otro punto, ¿no? Cuando eres niño, usualmente te cuentan esas cosas para que sientas alguna especie de orgullo de ciertas cosas que pasaron, pero si te das cuenta son recontra estúpidas. ¿De quién se está tirando? ¿Quién valora más una bandera que su propia vida? Cuando eres niño no te puedes imaginar eso porque no sabes qué significa la muerte bien. O sea, No, pero a la edad o que te qué dicen clase de esto, sí. dolor. Bueno, hasta ahora ¿Qué, o tampoco sabes qué qué? significa la No, o sea, muerte. lo sabes en términos. Claro, lo sabes en términos de películas, ¿no? Sí, el héroe, qué sé yo, pero no sabes qué dolor podría haber sentido al caer o si tú lo harías o no, no. No te preguntas, por ejemplo, ¿no? Ese No, tipo de o sea, cosas. si ya si la batalla está perdida, ¿por qué perder una vida más y la vida de un caballo por un trapo, ¿no? O sea, lo que pasó. Y también yo cuando era chico me cuestionaba, ¿cómo así el caballo? O sea, está bien que una persona pueda ser patriota y dar la vida por una bandera, pero ¿cómo así el caballo también es patriota y da la vida? Porque evidentemente el caballo puede ver, ¿no? Y no se va Pero a lanzar. muchos caballos sí se lanzarían, ¿no? Muchos caballos bien entrenados sí se lanzarían. ¿Qué? Ah, que los caballos, claro, muchos caballos sí son, yo creo que sí son, un caballo bien entrenado sí está dispuesto a morir contigo. Pucha, el vértigo es bien fuerte, no sé. Bueno, si un humano bien entrenado está dispuesto a morir por ti, por la idea de patria o por cualquier orden. Pero no hay manera, o sea, no hay manera de practicar con el caballo en el tirarse al vacío. O sea, no sé cómo podría entrenarlo para eso. No, no hay manera. O sea, y te has puesto a pensar, en realidad, defender la bandera implica confundir el símbolo con el objeto, ¿no? O sea, Claro, la claro, bandera claro. significa, simboliza un objeto que es el Perú o lo que sea, ¿no? Si tú confundes símbolo con objeto, te puedes sentir ofendido porque alguien pisotee la bandera, porque piensas que en realidad está pisoteando Sí. el Perú, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Claro, pero La gente se siente es un ofendida. error bien estúpido si realmente te pones a pensar, ¿no? Sí, es un error. Pero es un error muy común precisamente cuando se habla de, cuando se tiene exacerbado el nacionalismo, ¿no? El sentimiento patrio de creer que el símbolo es el daño material. Que incluso, bueno, lo que pasa es que recuérdense que es la madre patria. Eso es lo que pasa cuando les mientan la madre. O sea, cuando te mientan la madre no pasa absolutamente nada. Tu mamá está bien feliz en su casa no metiéndose en la vida de nadie, pero basta que te mienten la madre y ya está evocando este sentimiento de daño, de ofensa. Pero en verdad no existe, ¿no? Por eso Pero ahorita todos nos vamos a mentar la madre. Pero No. eso Tú me voy haces yo, mentar la madre a mí. regresando a Schopenhauer, también analiza en su libro este del arte del buen vivir, esto de del honor caballeresco, ¿no? Que la gente en el pasado se batía a duelo, y hasta muy pasada la Edad Media, todavía hasta 1800 la gente se batía a duelo, inclusive ahora hay gente todavía que aún se sigue batiendo a duelo, por el honor, ¿no? Porque alguien insultaba a tu mujer, ¿no? Entonces, primero que él dice que es absurdo porque primero es darle valor a un insulto de un extraño, que no tiene sentido, ¿no? Y darle valor de una manera que tú arriesgas tu vida por ese honor que supuestamente es dañado. Y el honor es una tontería, es algo que todo el mundo tiene, pero se daña con estas palabras. No es algo que uno adquiere, ¿no? Ni este, y para defender para defenderte uno tendría que batirte a duelo. En la mentalidad grecorromana no tendría sentido esto del honor caballeresco. O sea, yo me imagino, si alguien insulta a Sócrates, pues se mataría de risa y se sería de largo, ¿no? No pensaría en pelearse por unas palabras dichas por alguien que no vale la pena siquiera tomarlas en cuenta. Claro, pero y más adelante vamos a ver un programa sobre signaling, sobre señalización. Como yo entiendo las ofensas, o sea, para mí en realidad tanto las ofensas como los halagos no tienen mayor relevancia porque no significan nada, pero entiendo que son señales. O sea, si yo te insulto o si yo te ofendo, estoy señalando que no te tengo respeto y que como somos animales sociales y si entramos en conflicto, soy capaz de agredirte físicamente. O sea, es como una señal de que puedo y estoy dispuesto a abrirte físicamente. Y si yo te halago, es lo contrario, ¿no? Estoy señalando que te estoy aceptando en mi grupo, qué sé yo, ¿no? Entonces sí son Responder sería, señales. responder con agresión a un insulto verbal sería idiota, porque estarías arriesgando tu integridad física y posiblemente a una secuela o inclusive tu vida por esa reacción. Alguien te podría sacar un cuchillo y te podría matar o No, abrir la claro, herida. pero la ausencia completa de reacción a nivel social, yo creo que también podría estar mal, porque das a entender, o sea, no estoy segura de cómo funciona, pero podrías estar dando a entender que estás dispuesto a soportar lo que después puede escalar. Depende de la Pero circunstancia, pero en la mayoría de los casos te sigues de largo y eso es lo más seguro. hay casos en que no puedes dejar de responder o algo, ¿no? Por ejemplo, no que iba a ser un ejemplo que es demasiado político, ¿ya? Dale, dale, Pero, dale. no, Dale, si no, el por caso de favor. David Heredia ahora en el Congreso, en la comisión, ¿no? Que Ya. prácticamente le dijeron que era, o sea, que se metía con otro, que no era el esposo, ¿no? Y entonces cuando ella salió a quejarse de ese trato, porque me imagino que se habrá sentido maltratada. El argumento para tratar de atacarla más ha sido justamente ese, que como decirle que no tiene sentido que vaya a quejarse, o sea, ¿te das cuenta? O sea, si a uno le insultan y se siente agredido, yo creo que está bien, o sea, salir a quejarte, ¿no? Sí, pero hay dos cosas, ¿no? Eso ya es una acusación. O sea, una cosa es que alguien me insulte y que me diga estúpida, y otra cosa es que alguien me acuse y me diga tú te has robado 100 soles. O sea, eso ya no es un insulto, eso No, es una no, no, acusación. Y si alguien te no acusa digo de de la infidelidad, acusación, sigue siendo una no estoy acusación, hablando de la no es un acusación insulto. de este. No, pero has dicho que se metió con otro que no es su esposo. Eso Eso es es lo una que le han dicho, claro, acusación. sí. Ya, pero eso no es, ya, ese punto, eso ya es un insulto, eso es una acusación. Un insulto es decir, no me gusta tu cara, eres feo, eres estúpido. Una acusación es decir, yo sé que le estás sacando la vuelta a tu esposa con otra tipa. Ya, son dos cosas completamente diferentes y son dos cosas que tienen que ejercerse completamente de maneras diferentes. Y más bien, lo que yo quería hablar era sobre el acoso callejero, sobre la ley del acoso callejero. Bueno, pero no, mejor no. Porque eso, bueno, el punto era que la medida de la respuesta, ¿no? Siempre hay una medida en la respuesta. Y si no, si tú vas a agresión, habiendo recibido un insulto, pues estás elevando la gravedad del asunto. Bueno, el siguiente mito patrio, que ya no nos va a quedar mucho tiempo, pero sí, vamos a hacer rápidamente los mitos patrios. Bueno, el gran mito del sueño de San Martín, de que San Martín soñó los colores de la bandera. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro, las parihuelas. Sí, Sí, ¿eran parihuelas? se echó bajo una palmera en Paracas, fue, y viendo a los flamencos se imaginó a la hora que volaban por encima de él los colores de la bandera, ¿no? O algo así. Qué hermoso cuento, ¿eh? Pero los flamencos son rosados, ¿no? Sí, son rosados, pues. Pero quién sabe qué habrá tomado antes de echarse, pues. No, no sé. Bueno, ahora tenemos otros mitos un poco más sociales. Es un mito que también algunas personas todavía difunden, y es que la organización del Tahuantinsuyo, dice, la organización del Tahuantinsuyo hizo posible una sociedad paradisiaca y feliz para todos los pobladores. Y es un mito que se repite mucho, ¿no? Esta idealización de la organización social y política antes de la llegada de los españoles, ¿no? Todo el mundo dice, sí, que el Perú prehispánico era lo máximo, que todos tenían una alta calidad de vida y que y tenían una sociedad igualitaria y justa, lo cual no es cierto, ¿no? O sea, no, no es cierto. No, no solamente la cultura, o sea, no solamente el Tahuantinsuyo, sino también las pequeñas. ¿Qué fue eso? ¿Quién prendió Básicamente su la moto? condición Easy del Rider. indio no cambió mucho Claro. después de la colonia, ¿no? Los incas que vivían muy bien eran los de la clase alta, ¿no? La clase dominante, pero el resto no tenían libertades de movilidad, tenían que rendir tributo, y no, no, y no podían ni siquiera entrar a los grandes templos que ahora visitamos, ¿no? La mayoría de gente no podía ver ni siquiera ver esas zonas. Y recordemos que sí existía también una teocracia, ¿no? Y Claro. tanto de estas construcciones como, por ejemplo, en las construcciones mayas o aztecas, se da estas construcciones religiosas hechas con el afán de hacer sentir al individuo ciudadano como una cosa muy pequeña, ¿no? Son esas construcciones demasiado grandes con escalones enormes que te hacen sentir que necesariamente eres pequeño, eres nada, estás en un nivel más bajo que el nivel en el que están ellos. Y Ah, practicaban también sacrificios humanos, ¿no? sí, O sea, claro, acá ya. la momia Juanita, por ejemplo, que le habían metido un cachiporrazo y ¿Así? claro, a la momia Juanita de Arequipa, la mataron jovencita, la Virgen del Sol, ¿no? De un cachiporrazo y al abismo y ya. O sea, no tenía un buen entendimiento todavía de cómo funcionaba el mundo. Claro, bueno, solamente es esto, y esto va de la mano con un mito del que hablamos antes, sobre cómo el todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Que la gente, usualmente también la gente que tiene aspiraciones nacionalistas, tiende a idealizar un momento en el que, entre comillas, ellos creen que existió una nación, que tampoco existió, porque antes no existía una sola nación, entendida el concepto actual. Y rechazan lo que viene, ¿no? Rechazan el cualquier presente o futuro. ¿Otro mito? Ah, ya tengo un mito acá que dice que la Inquisición en el Perú fue muy estricta porque impuso castigos y torturas atroces y mandó a la hoguera a miles de indios, negros, españoles y que fue. Bla, bla, bla. No, nada, solo eso. Es un mito controversial porque estuve leyendo de que en verdad dicen que en verdad no fue tan mala y que Ricardo Palma la. Como que la hizo ver peor de lo que de verdad había sido. Pero Bueno, la única fuente que encontré fue una de José Antonio Benito. mira, yo estuve Es en el el Museo de la único. Inquisición la semana pasada y de verdad habían, o sea, vi la lista y habían algo más de 1.500 procesados, ¿no? En 300 años de que duró la Inquisición hasta principios de 1800 y la mayoría eran mujeres por prácticas judaizantes, o sea, mujeres que se habían convertido al catolicismo, pero en la intimidad todavía practicaban sus ritos judíos, ¿no? Oye, pero 1.500 en 300 años son 5 por año. O sea, a Sí. eso me refiero, no, no, o sea, las cifras se supone que Mira, no. esas son las consecuencias la de que mayoría el Perú haya ganado No la digo que esté cruzada. bien, no digo que esté bien, solamente digo que no fue tanto. Y de hecho, el Museo de la Inquisición es bien. De repente, por eso el Museo de la Inquisición es tan monse. No fue tan radical como en Europa, en algunas partes de Europa que sí se bajaron gran parte de la población, ¿no? Pero acá sí, o sea, acá sobre todo las vulnerables eran las mujeres viejas y viudas, ¿no? Que vivían solas, tenían gatos y de repente si les gustaba cocinar o algo, o la alquimia, y acababan, o tenían un interés científico y acababan en la hoguera. Yo les tengo unas Oye. preguntas respecto al Perú, y ya que estamos hablando de culturas antiguas y cómo ha ido cambiando, por ejemplo, sacrificios humanos, Inquisición. ¿Qué medidas, son para ustedes importantes para ver el progreso de un país como Perú, por ejemplo? sea, ¿en qué nos fijaríamos para saber si realmente estamos progresando? Bueno, la economía sí se sabe, ¿no? Y los economistas podrían decir que estamos creciendo y hay indicadores. Y también los avances sociales, ¿no? El hecho de que se considera ahora el matrimonio gay, que se considere leyes de protección para animales, que haya una, digamos, ley de protección al cliente, etcétera, ¿no? Digamos, ya no estándares internacionales. ¿Tú, Adrián? Sí, eso me parece que la consideración de los derechos de las personas, ¿no? En general, ¿no? Sobre todo los derechos humanos. Después, me parece que se podría encontrar bastante relación entre el subdesarrollo de un país y la cantidad de personajes electos en democracia que cometen corrupción, ¿no? O sea, incluso reelección de personajes corruptos, ¿no? Me parece que por ahí se podría medir bastante. Si cada vez elegimos menos personajes que terminan siendo corruptos o que ya han sido corruptos, me parece que por ahí podríamos medir algo. Yo más bien estaba pensando en la automatización. Creo que mientras más automatizado estén ciertos procesos y mayor libertad haya, porque incluso la elección, a mí la democracia no me parece que funciona, funcionar en este, no me parece que funciona. Funciona mejor que otras formas de gobierno, pero no me parece que funciona. Pero yo creo y sospecho que podría automatizarse también la elección y llegarse a una especie de gobierno solamente administrador. Bueno, y aprovechando, quiero hacer esto para terminar con el último mito, que es sobre la abolición del esclavismo en el Perú. ¿No? Que muchos dicen que fue Ramón Castilla el que le debemos el haber abolido la esclavitud en el Perú. ¿Cómo fue? Bueno, pero es que fue como siempre y como en casi todos los lugares en los que se ha llegado a abolir la esclavitud, fue una serie de procesos, ¿no? No fue, no solamente una persona que viene y dice, ¿sabes qué? Yo voy a abolir la esclavitud. Y muchos de estos esclavos, ahorita no recuerdo si fue los otras personas, pero no fueron liberados, fueron comprados. O sea, no es que todo el mundo dejó, se abolió la esclavitud y todo el mundo dejó de tener esclavos. Es que se tuvieron que comprar a los esclavos para poder liberarlos, lo cual también pasó en muchos otros procesos, en muchos otros países donde han habido esclavos, ¿no? Y nada, eso también muestra que la ley no lo hace todo, pues, ¿no? O sea, el hecho de que exista una ley que te prohíba tener esclavos no va a hacer que de la noche a la mañana la sociedad deje de tener esclavos. Claro, las ideas cambian con el tiempo, ¿no? No, no, no es un cambio brusco No de es la un noche a la cambio brusco mañana. y es un cambio por educación más que por ley. Y nada, ¿viste eso que tiene que ir? ¿Y tú? ¿Faltó tú? Yo opino más o menos como ustedes, o sea, que la calidad de vida, digamos, una medida fácil, por ejemplo, para mí es si hay. En Lima, por ejemplo, para particularizar en Lima, ¿no? La cantidad de personas que tienen agua potable o agua y desagüe, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Que todos cuenten con los mínimos servicios. A partir de ahí ya sería otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de preguntas. Una vez que se cubrieran esos servicios, ya sería como una pregunta de satisfacción de vida, ¿no? O sea, primero que se Claro. curan sus necesidades básicas. Claro. O sea, calidad Bueno. en educación, calidad en salud, calidad en transporte. No, de todo eso. Bueno. Vivienda. Bueno, así concluye nuestra sección patria de fiestas patrias de la ISP. Y no tenemos acertijo, ¿no? Sí, estamos en iTunes y en iVoox. Suscríbase para que les lleguen los programas cada semana a su celular, que lo pueden escuchar en su tiempo de ocio favorito. Haciendo ejercicios es muy recomendable. Y Depende de qué tipo de ejercicio hagas, bueno, si tienen audífonos pueden salir a correr, pueden hacer barras, pueden ponerlo en sus parlantes mientras hacen planchas, etcétera, etcétera. ya sabemos que ejercicio hace julio. Y háganos una reseña, califíquenos, Ah, digan sí, unas si les reseñas. gusta, si no les gusta. No, si no les gusta, no dan reseña. Los halagos no son importantes y no significan nada, Ahí está, nos pero dan ¿por qué? puntos. Si no les gusta, Porque nos escríbanos dan y si puntos. les gusta, hagan, pónganos en iTunes Mira, 5 estrellas. Es que en este caso Pónganos es a importante prueba porque es señalización. e insúltennos. A ver cómo reaccionamos. Ah, ya, A ver si es sí, cierto, ya. ¿no? Sí. Tenemos correa. Claro. Pero ¿sabes por qué sí sirve? Porque es señalización. Si nos halagan en público, muestran que les gusta y otras personas se muestran interesadas en Yo eso, prefiero que sí. me insulten a que me ignoren. En todo caso, Oh. en los medios dicen que no hay mala publicidad. Ahí Bueno, a está. la guía escéptica de insúltenla y haláguenla si quieren. No, no se va a ofender. Bueno. Ah, y también pueden escribirnos al inbox de la página de Facebook o al correo guiaesceptica@gmail.com. Bueno, para cerrar, vamos a cerrar con la cita racional. La cita racional es: el patriotismo es creer que tu país es superior a los demás porque tú naciste ahí. Y es Ah. de George Bernard Shaw. ¿Qué opinan? De acuerdo. Como la religión, igualito, ¿no? Todo el Claro. mundo suele creer en la religión en la que fue adoctrinado, ¿no? En la que creció. Y mucho, y yendo un poquito más allá, incluso la familia, ¿no? Uno suele defender a miembros de su familia simplemente porque es la familia donde por hacer nació. Pero eso no contradice la observación de que el jardín de mi vecino siempre es más verde que el mío. No, lo que pasa es que es patriotismo, pero en el fondo sabes que Chile es mejor. Porque ellos ganaron la Copa América y nosotros no. Bueno, y Pero así ganaron con concluye. trampa, supuestamente. Eso lo dices porque tú crees Por que tu picón, selección claro. sí. No, a mí me da igual, a mí me da igual. Pero sí me doy cuenta que el país, digamos, la gente esperaba pensaba que había una posibilidad de ganar, ¿no? A mí me gustaría que Perú llegue al mundial, que le vaya bien en el mundial, que sea que campeone el mundial para que sea ya. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Y Claro, y ahora se dedican a otra sí. cosa. Estamos mejor en el vole y en otras cosas y nos preocupamos tanto por el fútbol. A mí me da completamente igual. Bueno, así concluye la edición 31ª de la 31ª de la guía escéptica. Y escúchenos la próxima semana con la edición 30, Uy, ya edición te 30 segundo. tragaste. ¿Qué? No, no, no, no, espera, El que lo espera. trique se me genocide Tres primero. trigésimos tigres tragan trigo en un trigal. Muy bien. Con la edición 32ª de la guía escéptica. Y nada. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Nos Ya tengo la. Ya pongan pausa. vemos.